Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hey, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes a la emisión número 35 de Invasión Colombia. Ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música aquí en la ciudad de Bogotá. Y bueno, pues quiero arrancar dándole unos saludos supremamente especiales al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, que es donde suena este programa. Entonces, bueno, ahí espero que no solo se dediquen a escuchar Invasión Colombia, sino que además de vez en cuando se echen la pasada por www.asaltomatarradiorock.com, porque los programas que hay ahí son muy bacanos. Hay programas de todo el mundo, bueno, de todos los países que hablan español, ¿listo? Entonces, hay unos programas muy bacanos de Argentina, hay programas españoles en su mayoría, hay programas desde Miami, pero pues hablaba en español. Y bueno, en fin, para el día de hoy, en la sección de los lugares comunes con nuestro amigo Omar Hernández, tenemos a los señores de El Sagrado. Es el plato fuerte de hoy en los lugares comunes, donde estaremos hablando de su más reciente álbum. Pues reciente, no digo el último, porque es que a mí no me gusta decir el último álbum, porque no, es que como si fuera, si hubiera acabado, pero no, estos manes sé que van a sacar más música. Este es el álbum del 2017, El Sagrado, y su álbum El Consuelo de los Caídos. Es un álbum que se ha convertido en uno de mis discos favoritos de hardcore aquí. Entonces lo tenemos, por ahí tenemos también unos saludos de John y de Pájaro, que son integrantes de esta banda. Tenemos un lanzamiento de una banda muy bacana que nos compartió su lanzamiento ahí a través de Cuarta Dimensión. Entonces ya les voy a decir de quién se trata, y como siempre, nuestro clásico de la semana. Así que bueno, pues ya saben, bienvenidos a esta emisión número 35, y vámonos con el clásico de la semana. Clásico. Para el clásico de la semana, pues les cuento que en el programa que tenemos con Oráculo Magazine, con Andrés Pérez Buitrago, un saludo ahí al viejo Andrés, tuvimos la posibilidad de entrevistar a una banda que se llama Espías Malignos, y en la cual uno de sus integrantes, uno de los guitarristas y el cantante, es el señor Rock Trigo, el que fue en algún momento miembro de Darnex. Así que, pues bueno, después de esa entrevista quedé un poco motivado a retomar un poco lo que era la música de Darnex con Rodrigo. Y bueno, pues el clásico de la semana es nada más ni nada menos que Desvanezco. Así que vámonos con este clasicazo del rock nacional, del metal nacional, y escuchemos entonces Desvanezco de Darnex. Rechazo general y Clásico. Hey, ¿qué tal esos recuerdos ahí con los señores de Darkness y su canción Desvanezco en medio de la noche? Por allá en los 90 uno escuchaba esta canción y, mejor dicho, se sentía totalmente identificado. Aún después de todos estos años que han pasado, esas canciones se volvieron himnos de nuestra juventud, los que pasamos de los 40, y que ahora que uno la recuerda y uno ve el video y dice, pucha, yo sí que la gocé con estos temas. Bacanísimo. Recordemos que los señores de Darkness fueron los que tuvieron la posibilidad de telonearnos. Abrieron el concierto de Metallica aquí en Bogotá por allá en 1990 y algo, ya ni me acuerdo el año. Entonces, bueno, ahí está para que vayan y recuerden a Darkness. Entonces, hoy en día existe un Darkness aquí en Colombia y, pues, dentro de poco, por allá a finales de año, tendremos el trabajo de los señores de Espías Malignos, que lo que les decía es una banda en la que está el señor Rodrigo, que era uno de los miembros insignias de la banda Darkness. Vámonos entonces ahora con el lanzamiento de la semana. Y este lanzamiento está a cargo de los señores de una banda que se llama Moan. Es una banda relativamente nueva. Y bueno, nos compartieron su canción Mi Recompensa, una canción de rock muy, muy, muy bacana. Así que entonces vámonos con el lanzamiento de la señora El lanzamiento de la semana a cargo de los señores de Moan y su canción Mi Recompensa. Hola familia de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión Prensa, les habla Sebastián Paz y soy guitarrista de la agrupación Moan. Mi nombre es Alejandro, los invito a escuchar nuestro nuevo sencillo llamado Mi Recompensa. ¿Qué tal, gente? Les habla Iván, vocalista de Moan. Los invitamos a seguir y a escuchar nuestra música en todas las plataformas Moan Rock Music. ¿Qué tal, parceros? Soy Diego, soy el bajista de Moan. Somos una banda cargada de rock and roll. Síganos en todas las redes y un saludo para todos. Un abrazo. Recuerden, @ Moan Rock Music y sigan conectados. Sound sintiendo. Entonces, ese fue el lanzamiento de la semana. Quiero darle un agradecimiento, un saludo supremamente especial al señor Sebastián Paz, que fue el que nos regaló el saludo. Bueno, todos, pero él fue el que se puso la 10. Me compartió la canción, me compartió el comunicado de prensa y yo sé que puso a todos los Moan ahí a enviar el saludo. Así que nada, un abrazote mi hermano y espero que siga así con la gente de prensa, que a veces las bandas no tienen en cuenta la prensa, y pues bueno, la prensa es un elemento bien importante pues en el asunto de la difusión de las bandas. Así que mi hermano, severa actitud y bacanísimo, lo felicito. Hablemos un poco de este proyecto. Moan, la agrupación Moan, publicó entonces el primer videoclip, su primer videoclip titulado Mi Recompensa, que fue la canción que acabamos de escuchar. Es una canción que trata temáticas introspectivas. A mí me gustan mucho esas canciones, porque a veces son canciones que desnudan a alguien de la banda. Quién sabe quién fue el que se arriesgó a escribir esto, esta letra, y pues nada, muestra muchísimas cosas de su personalidad. Pues sí, que justamente busca el hecho de que la gente se identifique pues con, como con lo que dice la letra, ¿no? La letra, aquí nos dicen en el comunicado, la letra está inspirada en la lucha por alcanzar el sentido vital de la vida a pesar de las múltiples barreras y adversidades que se pueden presentar en el camino. El videoclip soporta esta problemática con el apoyo de un psicólogo que en su función terapéutica intenta aclarar las perspectivas de los integrantes de la banda mientras se enfrenta al mismo tiempo con sus propios demonios. ¡Qué chimba! Les los invito, vayan y busquen Moan, Mi Recompensa, ahí en YouTube, para que se pillen el video. Es un video bien bacano, además que a nivel gráfico, en el color y la dinámica de las cámaras, es bien interesante para ver, está muy muy bien hecho. Las canciones de la banda hablan de un pasado que se desvanece, se presenta hostil, del dolor arrancado, una pérdida todavía presente, una mezcla de ansiedad y esperanza para un futuro que es incierto y no está prometido a nadie. Así que bueno, invitadísimos a seguir a los señores de Moan, porque definitivamente se nota que le están metiendo la ficha a su proyecto. Los integrantes, enviémosles un saludo a todos, al señor Iván Rojas en la voz, el señor Sebastián Paz en la guitarra, saludos mi hermano, Diego Fandiño en el bajo, David Alzate en la batería y el señor Alejandro Goyeneche en la guitarra. La banda nace como el resultado del encuentro del productor musical de Symmetry Records y el compositor Sebastián Paz, ex guitarrista y compositor de Régimen Eterno, Sonido Morse, con Iván Rojas, vocalista en proyectos de rock underground bogotano como Gallino Jabado y Paralelo. Bueno, en fin, ahí entonces invitados a que ustedes sigan a la banda en sus redes sociales, Moan, M-O-H-A-N, como el, llamémoslo monstruo, no, llamémoslo como el ser mitológico, muy popular en nuestro país, el Moan. Listo, entonces un saludo a los señores de Moan y éxitos totales. Ya saben, aquí en Invasión Colombia estamos totalmente dispuestos a poner su música, no ven en compartirla. Vámonos entonces a nuestra sección Los Lugares Comunes con el señor Omar Hernández y El Sagrado. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. De momentos finales, de calles agrestes y sobrevivientes. Hoy, el Sagrado nos lleva del dolor a la muerte y la redención necesaria. Así es el consuelo de los caídos. Invasión Colombia. Es que por eso me encanta que Omar escuche las bandas que llegan a Invasión Colombia, porque siempre en esa presentación, en esa intro, se bota unas frases que uno dice, wow, a veces me toca repetírmelas varias veces porque no entiendo. No, mentira, sí entiendo, sino que me parece muy bonito lo que dice. del dolor a la muerte y con la redención necesaria. ¡Wow! Ese es el consuelo de los caídos. Quiero mandar un saludo aquí a todos los integrantes del Sagrado y agradecerle, pues, particularmente al viejo John, que me tocó irme de cacería y en el lanzamiento del álbum de Tras las Púas, que fue ya hace unos buenos días, el 30 de julio. Ellos estaban acompañando allá Tras las Púas, son parceros de Tras las Púas. Y bueno, me traje aquí unos audios, así que vamos a escuchar de la voz de John, el fundador de El Sagrado, un poco de la historia, de esta tremenda banda de hardcore, toda una institución del hardcore local, y mueven gente de una manera impresionante. Así que un abrazote, viejo Johnny, mil gracias por regalarme este momento, estos minutos en los que nos va a contar la historia del Sagrado. Vámonos entonces con John y la historia del Sagrado. Invasión Colombia. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy John, el vocalista del Sagrado. Muy contento de estar aquí con todos ustedes. Pues nada, ¿qué les puedo decir del Sagrado? Fundada por allá en el 2002. Un primer trabajo que se llamó El Resurrección. Un disco de mis favoritos porque es un disco que tiene muchas tripas, mucho corazón. Un disco que para la época fue muy profesionalmente realizado. Me siento muy orgulloso de ese trabajo. Quiero que lo escuchen, lean sus letras, porque fue un episodio muy especial de mi vida. De pronto, si hay un grado ahí de sensibilidad en su corazón, en su vida, un episodio difícil, creo que las letras de ese disco me ayudaron a mí, y por qué no puede ayudarles a ustedes. En ese primer disco estuvo César Bertel, guitarrista de Ataque en Contra, estuvo Carlos Troncoso, vocalista de Pitbull, Julián Prieto, que ya falleció por un accidente, y pues yo, que siempre estuve ahí tratando de hacer algo diferente a lo que se hacía en la época. Ese disco marcó un hito porque fue un disco que no era aceptado como hardcore ni tampoco como metal. Entonces quedábamos como en un limbo, entonces era muy difícil tocarlo, pero nos hicimos camino como en todas las dificultades y persistimos. Por allá en el 2008, posteriormente saqué un segundo disco, ya una cosa muy profesional, El Divino Dolor, letras igual de viscerales, importantes también para mi vida. Si pueden darse cuenta, del 2002 al 2008 pasan muchos años. Eso sucede porque nosotros no somos una banda comercial, somos una banda que escribe cuando necesita escribir, cuando necesita contar algo. Entonces ahí hay unos buenos tracks también para que se lo escuchen. Una de mis canciones favoritas, pues obviamente, es Divino Dolor. Es una canción que es infaltable en todos los shows del Sagrados. Generalmente es la canción de cierre porque es una canción que deja la energía de la gente muy arriba. Es una canción muy energética, muy positiva. Eso también es algo importante, que las letras, si bien están escritas en momentos difíciles, son letras que jalan para arriba, que jalan para que la gente se sienta mejor, para que la gente busque algo que lo haga sentir mejor. Puede ser una letra, puede ser un día agradable, puede ser un saludo, puede ser algo, pero siempre hay que buscar una excusa para estar bien. Y luego viene un tercer trabajo con la banda que llevo tocando hace 10 años, que es con mi esposa Alicia en la guitarra, Sergio en la batería y Pájaro, que ha sido un soldado conmigo, que ha estado parado siempre. Alrededor mío me ha rodeado mucha gente, ingenieros, amigos que me han apoyado, diseñadores, productores que ven algo en el Sagrado y quieren ser parte de esta historia. Entre esos está Sergio Ramos, que es el personaje que ahora trabaja toda nuestra parte visual, ¿no? Ahora los tiempos han cambiado con este tema de las redes, entonces procuramos que las fotografías sean muy profesionales, los videos sean lo mejor que se puede. Y pues nada, ahí está la música para que la escuchen en todas nuestras redes, en Spotify, en YouTube, ahí están nuestros videos, todo lo encuentran por El Sagrado HC. Así que bienvenidos a esta gran historia del hardcore, del metal. Y si no le queremos poner nombre a nada de estas cosas que a veces como que segregan, que sea la vida y la historia de la música y la historia de alguien más. Así que mucho cariño, mucho amor para todos y siempre positivo, mi gente, siempre positivos. Bueno, ahí teníamos entonces de la misma voz del viejo John, vocalista de El Sagrado. Listo, canciones que jalan para arriba y siempre positivos. Me parece eso muy bacano, a pesar de las adversidades, como pues él mismo dice, canciones grabadas en a veces en tiempos difíciles, ya sean personales, ya sean sociales, lo que sea, pero siempre positivo, siempre echando para arriba. Y eso lo vamos a notar aquí en El Consuelo de los Caídos, un discazo. Esto hay que escucharlo a todo volumen porque es muy bacano. Bueno, vamos entonces a ver con qué canción vamos a arrancar por estos lados. Al parecer todo es momentáneo. No aspiremos a noches infinitas, ni a cielos limpios todo el tiempo. Tribulación nos ofrece una postura ante el bien y el mal, ante lo temporal del todo. A la vuelta de la esquina amanecerá. 3, 2, donde quiera. Bueno, a continuación vamos a escuchar una canción que en principio le iba a dar título al álbum, después decidimos cambiarlo precisamente al Consuelo de los Caídos. Esa canción se llama Tribulación. Invasión Colombia. Invasión Colombia. Ahí estaba Tribulación, la canción que abre el álbum El Consuelo de los Caídos. Bueno, a mí el concepto de Tribulación me parece un poco... Me parece complejo. Pero pues bueno, básicamente es como una reflexión sobre una pena. Listo, o sea, como una... la gente está así como medio afligida, como acongojada. Entonces la tribulación puede hacer como relación a ese sufrimiento, a esa angustia interna que se siente ahí por algo. O sea, está como pensativo. Bueno, no sé, tocaría ahondar en el concepto, porque pues es un concepto que está cargado de un gran significado. Además, pues, bueno, si la memoria no me falla, creo que el hecho de la tribulación tiene que estar relacionado con algo medio apocalíptico. Bueno, ahí teníamos entonces, gracias al señor Pájaro Bass, que fue el que nos presentó la canción. Listo, vamos a ver entonces con qué seguimos aquí en Los Lugares Comunes, escuchando este álbum, El Consuelo de los Caídos, de El Sagrado. Vendetta. Es imposible no esperar una reacción, un despertar o la oportunidad de una revancha. Sin embargo, no pasa así. La realidad nos obliga a ser espectadores de días aciagos. Hoy sabemos que necesitamos levantarnos, tener nuestro chance. Sin embargo, no pasa nada. Hoy no pasa así. La siguiente canción es una canción que nos sirvió para hacer el video de Rock al Parque. Lo pueden encontrar en YouTube. Y esta canción se llama Vendetta. Invasión Colombia. Invasión Colombia. Ahí tenemos entonces Vendetta de El Sagrado, y pues como decía Pájaro, ahí en el canal de YouTube de la banda, ustedes solo escriben El Sagrado HC y ahí sale, o solo El Sagrado y buscan la canción, buscan Vendetta. El video fue grabado en una de sus presentaciones de Rock al Parque, como nos decía el hombre ahí, el viejo pájaro, hace 2 años, y yo recuerdo mucho, pues yo estaba ahí de prensa en ese Rock al Parque, y era muy muy bacano, y lo que les decía hace un rato, es muy bacano ver a estos manes, la cantidad de gente que los sigue, porque si van al video se van a dar cuenta las banderas, o sea, los seguidores siempre cargan sus banderas, hay mucha gente que lleva la mercancía de la banda, o sea, los buzos, las gorras, las pantalonetas, así con El Sagrado, todo un movimiento hardcore realmente unido. Y bueno, en cuanto a la canción, es una de mis favoritas. Los riffs de guitarra del Sagrado son muy muy poderosos, y bueno, un saludo ahí a la esposa del viejo Jonah, Alice, de verdad es una de las mejores guitarristas que he visto yo en vivo, porque es supremamente limpia al tocar, o sea, su técnica es nítida, es cuidadosa, y uno la ve ahí siempre supremamente preocupada porque su guitarra suene bien. Y los riffs son brutales. Últimamente estaba viendo por ahí, creo que fue en su Instagram, no me acuerdo dónde lo vi, pues los equipamientos que tiene de amplificación, o sea, siempre está pendiente de su sonido, y eso se le nota y le está dando una identidad muy muy bacana a la banda, a la música que hace. Es una guitarra realmente distintiva, pues dentro de la escena del rock de aquí de Bogotá. Uno escucha la guitarra y uno sabe que es la guitarra del Sagrado, entonces pues nada, muy bacano. He tenido la posibilidad de ver al Sagrado varias veces en vivo, y definitivamente cada vez que los veo, pues me voy a decirlo así, romántico, me enamoro más de la banda, porque es muy bacano verlos tocar, es muy bacano ver la actitud de todos, incluso a su baterista, que a veces pareciera ser como un ser muy misterioso ahí detrás de los tarros, pero el hombre se sube a esa batería y se ensimisma ahí en los golpes de los tarros. Entonces pues nada, ojalá, espero verlos muchas veces más en vivo. Los vi junto a La Pestilencia en la celebración de los 20 años del Amarillista, los vi en el Día del Rock, los he visto en Rock al Parque, y bueno, están totalmente invitados a seguirlos ahí en su canal de YouTube, pues para que los vean. Ahí hay videos bien clásicos, hay videos desde hace 10 años hasta la fecha. Entonces bueno, vamos a ver qué más vamos a escuchar aquí en Los Lugares Comunes, en Invasión Colombia, emisión número 35, con El Sagrado. Un portal, un camino sin retroceso, la entrada en las tinieblas y en la muerte. Una súplica a la madre, una despedida, y en búsqueda de la redención. ¿Qué pasa por nuestra mente en esos instantes finales? ¿Recordaremos a nuestra madre? Invasión Colombia. Colombia. Hey! Invasión Colombia. Ese era entonces el tercer track del álbum Madre. Y pues sí, definitivamente la madre es un ser que es mágico. Es un ser que, pues bueno, bajo algunas, supongo yo, espero que sea así, bajo muy pocas excepciones, es ese ser que es totalmente incondicional con sus hijos. Y a veces al final, si uno, ojalá, eso no tiene por qué ser así, que los hijos no deben sobrevivir, no, ¿cómo es? Los padres no deben sobrevivir a sus hijos. Pero en esos momentos finales, si por cosas del destino uno tuviera que morir primero que su madre, uno siempre esperaría justamente eso, como una redención por parte de ella, un perdón. Madre, perdóname por mis pecados. Y bueno, eso es algo que pasa mucho en el hardcore, ¿no? Ese rescate por estos valores como de la familia, como de ese apego a los hermanos, no necesariamente de sangre, sino esos hermanos que siempre están ahí con uno en la calle, en las buenas, en las malas, y obviamente pues a la familia como ente principal, formador de un carácter y unos valores que siempre son los que terminan enfrentándolo uno a la vida. Entonces, bueno, ahí teníamos Madre de los señores de El Sagrado. La vida continúa, los días suceden, y es posible no avanzar o cuidarnos para seguir retando lo predestinado. Somos viento, lluvia y marea, nos recuerda El Sagrado. Somos el todo y no somos quietud. Es imposible parar. Invasión Colombia. Hey, John! Invasión Colombia. Pues una de las cosas que más hacemos a diario es justamente esa, desafiar el destino. ¿En dónde? En todos lados, en la calle, en los barrios. Ahí estamos. Y más a veces cuando de pronto voy a empezar aquí a hacer unas relaciones bien extrañas. Uno desafía el destino cuando empieza a buscar justamente esas pequeñas venganzas, ¿no? Esas pequeñas venganzas que pueden estar en la calle. Y esas venganzas a veces que nacen justamente como de esas penas, esas tribulaciones y esas angustias que tenemos ahí por dentro. Y a veces cuando desafiamos el destino justamente es cuando terminamos sobreviviendo a los que no deberían sufrir por nuestras ausencias, nuestras madres, nuestros padres, nuestros hermanos. Y bueno, hasta ahí, si uno se da cuenta, el grito de guerra del sagrado pues está presente, y es que sencillamente hay que darle la cara al destino. Listo, hay que desafiarlo, hay que estar ahí para luchar, porque seguramente si uno está ahí luchándolo, si uno está ahí presente, si uno está ahí firme, pues seguramente habrá una luz allí al final del camino, una luz que vale la pena. A veces uno logra pequeñas venganzas haciendo arte, haciendo música, escribiendo un cuento, escribiendo un poema, haciendo un programa de radio. Entonces, ahí estaban desafiando el destino. Siempre desafiamos el destino cada vez que tomamos la decisión de salir a la calle, a la violencia de la calle. Estamos ahí desafiando el destino. La singularidad del sonido, la consigna de legión, la identificación con la calle, con quienes sufren y viven en ella. El himno del sagrado es el llamado de batalla, la guerra diaria y la supervivencia en una ciudad como Bogotá. Solidaridad y arte usados como parapeto para estas calles, para esta ciudad. Invasión Colombia. Colombia. Mi familia, mis amigos. Invasión Colombia. Ahí teníamos entonces, esto es hardcore, y si se dieron cuenta, pues es la canción que todo el tiempo ha estado sonando de fondo aquí mientras hablamos. Y la escogí justamente por lo que decía Omar, y es que para mí este es uno de los himnos que tiene la banda, y es como el himno de este álbum. De hecho, ustedes pueden pillar ahí en el canal de YouTube también del Sagrado, pueden ver el video de esta canción, de Esto es Hardcore. Digamos que en este álbum, pues uno, o yo que molesto tanto a veces con el hecho de que exista una canción que se llame como la banda o que se llame como el álbum, pues ya sucedió antes. En el EP Resurrección está la canción que se llama El Sagrado Corazón del Dolor, y es uno también de los signos, pues lleva el nombre de la banda. Y en el álbum, pues ya como tal, en el álbum Divino Dolor, ahí está, pues una vez más retoman la canción. Ahí está El Sagrado Corazón del Dolor, y es una de las canciones pues que la gente disfruta más. Bueno, todas las canciones del Sagrado se disfrutan un montón, pero esta canción, El Sagrado, la gente la conoce y la corea, mejor dicho, a grito herido, como se dice. Entonces, y esta canción, Esto es Hardcore, es ese himno de este álbum, del consuelo de los caídos. A mí personalmente, bueno, a mí todo este álbum me gusta mucho, y me gusta escucharlo siempre a buen volumen o tener los buenos audífonos puestos, así como lo estoy escuchando en este momento, porque me gusta mucho cómo están hechos, o sea, toda la armazón. Y es que, bueno, ya hablé de la guitarra de Alice, y hay que resaltar obviamente el trabajo de Pájaro y de Sergio como dupla, pues, que lleva la base. Porque uno, Sergio, pues lo que les decía por allá al principio, aunque es una persona así como medio callada, al menos yo casi no he hablado con él, lo he saludado un par de veces nomás, pero pues este man se pone a tocar batería y, mejor dicho, se transforma en el baterista del Sagrado. Y Pájaro, pues evidentemente, los que lo han visto en vivo, es una persona supremamente enérgica en el escenario, y siempre está dándole a esas cuerdas, pero con toda, y tiene un ponche en ese bajo muy muy bacano. Así que esa dupla y rítmica, pues son también parte de los que hacen que el sonido de las guitarras de Alice pues sobresalgan. Después vamos a hablar de la voz de John. Vamos a ver con qué canción seguimos aquí en este especial dedicado al Sagrado en Invasión Colombia. Sangre en tus manos. Los bandos de batalla son una casualidad. La suerte de estar a un lado de la calle, o haber nacido en una cuadra o lugar determinado. Así, incluso, se da la muerte. Muchos crecen con sangre en las manos. Guerreros urbanos por casualidad, y nunca por convicción. Invasión Colombia. Yeah. Invasión Colombia. Esa era entonces Sangre en tus manos, el track número 6 de este álbum del 2017, El consuelo de los caídos, de El Sagrado. Ya saben, pueden ir a buscar toda la música del Sagrado en las diferentes plataformas digitales y escuchar pues toda la música que han hecho estos señores a lo largo de su historia, y pues obviamente darse cuenta de la evolución del sonido que han tenido. Búsquenlos, como decía el viejo John, El Sagrado HC, El Sagrado Hardcore. En YouTube, pues obviamente ustedes escriben El Sagrado y escriben cualquiera, escriben para escribir Hardcore Bogotá o Hardcore. Escriben estos Hardcore y ahí les salen los videos que ellos han compartido en su canal, y videos también pues relacionados en el canal de Cuarta Dimensión. Tenemos ahí un par de videos de ellos, de sus presentaciones, de algunas de sus presentaciones. También los pueden pillar por ahí para que vean la energía de estos manes en vivo. Bueno, vamos entonces con el siguiente tema aquí de este álbum, el track número 7. Vamos a ver cuál es. A veces el futuro es un lujo para pocos. No, a veces no, siempre. Para el resto solo hay presente. Nada de pasado o días por venir. Esos son souvenirs de poderosos. Los que quedan solo tienen un hoy. Son presente continuo. Allí luchan, sobreviven, mantienen un ritmo de respiración acelerado. No hay otra manera de vivir. La calle es presente. No es otra cosa más que para más tarde. Nunca para la próxima semana. Menos para el próximo año. Y así no son pocos los que viven. Bueno, y vamos a cerrar esa tanda con un poco de punk. Vamos con Sobreviviente. Invasión Colombia. Invasión Colombia. ¿Qué tal, gente? Un gran saludo a todos. Soy el pájaro bajista del Sagrado. Quiero aquí hoy en este especial darles un gran saludo a todos los oyentes de Invasión Colombia y Cuarta Dimensión. Ahí tenemos entonces el saludo del señor Pájaro, Pájaro Bass. Lo pueden buscar ahí en sus redes sociales también para que vean las publicaciones que hace el hombre también en sus redes, en su Instagram. Bueno, en fin, teníamos entonces la canción Sobreviviente, y si ustedes se dan cuenta, hasta aquí una de las grandes temáticas que atraviesa todo este álbum tiene que ver con el hecho de la calle, del barrio. Y me parece muy acertado cuando el pájaro anunciaba la canción, que decía vamos con un poco de punk. Y es que, bueno, a veces yo me empiezo a cuestionar y me gustaría hasta escribir un texto pensando en qué es el hardcore, porque usted puede encontrar el concepto del hardcore en un estilo de música como el que estamos escuchando aquí de El Sagrado, pero también es un concepto que aparece en el rap y también es un concepto que aparece en el punk. A veces creo que estas, o sea, tanto el rap como el punk se juntan en lo que es el hardcore, y tenemos cosas como estas que están acá, que hace referencia pues como a la calle, al barrio, al hecho de estar defendiendo a la familia, y ya saben, ese concepto de familia grande que incluye esos amigos que siempre están ahí. Y bueno, entonces ya saben, pueden escuchar este programa también en su versión podcast. Ahí ustedes entran a www.asaltomataradiorock, buscan lista de podcast y por ahí está Invasión Colombia. Esta es la emisión número 35 con los señores y la señorita de El Sagrado, con su álbum El Consuelo de los Caídos. Y ya, pues bueno, para cerrar vamos a escuchar qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández sobre el último tema. Ya saben, después de escuchar el último tema, no se vayan, para que estén ahí cuando yo me despida. Quiero despedirme, siempre me agrada despedirme. Entonces vamos a ver con este último track del álbum El Consuelo de los Caídos de El Sagrado. Un requiem, una oración para quienes no están, la evocación a los caídos, una mirada al final, a todos los finales, mirar al otro lado del valle, donde quedamos todos. Invasión Colombia. Colombia. Invasión Colombia. Bueno, con ese tema se termina este tremendo disco. Es un disco que se pasa bastante rápido. El octavo tema, Oscuridad. Y cierra el álbum como si uno cerrara los ojos. Escucha uno el disco, arranca con esa tribulación, con esa angustia. Luego es capaz de irse por la venganza. Termina pidiéndole perdón a su madre. Desafía el destino, lo enfrenta. Luego descubre que está en la calle y que todo necesita enfrentarse, porque todo termina siendo hardcore. Algunos terminan untados de sangre, llevan la sangre en sus manos aunque no lo quieran. Unos sobreviven y al final terminan cerrando los ojos. Terminamos cerrando los ojos y quedamos en la oscuridad, pero quedamos con las notas de esas guitarras, las notas de ese bajo y mi aporte sobre la voz de John, que man para botarla toda en vivo en los discos. Y a mí me sorprende un montón su técnica, porque uno habla con el hombre después de que termina los toques y pues, man, está como si nada. Eso dice mucho de él, así que pues nada, qué gran vocalista el viejo John, porque definitivamente es una voz que me parece que es bastante complicada hacer, incluso más que ¿sí ven? Ni siquiera hablando más que las voces guturales, porque es que esta voz es una es la voz gritada. Y el man no se lastima, bueno, al menos no evidentemente. Quizá después, cuando termine los toques, necesite un poco de reposo y todo eso, pero que con todo el buen sentido de la palabra, qué bestia este man para cantar. O sea, es increíble. A mí siempre me trama mucho, más que siempre está ahí corriendo, saltando, y no se escucha fatigado, y la bota toda, y bueno, en fin. Así que bueno, estos cuatro individuos, John, Alice, Sergio y Pájaro, brutal. Ojalá sigan así juntos durante mucho tiempo. Mil gracias por regalarme unos minutos para grabar los audios, los saludos. Y pues bueno, ya saben, aquí tienen las puertas abiertas siempre en Invasión Colombia para cuando quieran compartirnos su música, sus nuevos temas. En fin, aquí estamos siempre listos para la música hecha en Colombia. Ya saben, entonces, esto fue Invasión Colombia. En el clásico escuchamos a Darnex con Desvanezco en el lanzamiento. Recuerden ir a visitar la página también de esta nueva banda de rock, Moan. Escuchamos Mi Recompensa, o también vayan y búsquense el video porque está muy bacano. Y en la sección Lugares Comunes con nuestro amigo Omar Hernández escuchamos todo el álbum El Consuelo de los Caídos, álbum del 2017 de la banda El Sagrado, un álbum totalmente independiente. Listo, podríamos decir que el sello discográfico es El Sagrado. Estos grabaron el sello con El Sagrado. Nada, felicitaciones a todos los que hacen música en Colombia. Y bueno, soy Alfredo Sánchez de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. No duden en contar conmigo, en contar con Cuarta Dimensión para difundir su música. Algo se hace. Y entonces, hasta pronto. Esta fue la emisión número 35 de Invasión Colombia. Hasta aquí, Invasión Colombia.